tenemos mil desengaños, nada es extraño en nuestro ser. El Dios supremo nos da castigo, falsos amigos y mala mujer. Pero hay recuerdo que uno no olvida, que en la vida lo he de llevar. Como el que traigo dentro del pecho, busco consuelo en mi cantar. En la nota de mi canción, su recuerdo viene hacia mí. Un amor que yo quise tanto y que luego lo perdí. Ella me curó eterno amor, en su juramento confié. Hoy es solamente un recuerdo, un pasado del ayer. Todos tenemos mil desengaños, nada es extraño en nuestro ser. El Dios supremo nos da castigo, falsos amigos y mala mujer. Pero hay recuerdo que uno no olvida, que en la vida lo he de llevar. Como el que traigo dentro del pecho, busco consuelo en mi cantar. En la nota de mi canción, tu recuerdo viene hacia mí. Un amor que yo quise tanto y que luego lo perdí. Ella me juró eterno amor, en su juramento confié. Hoy es solamente un recuerdo, un pasado del ayer.